Si todavía no te has cansado de escucharme hablar del Apple Store de Nueva Condomina en Murcia, bienvenido seas a Emilcar. Este es el podcast 49. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de la apertura del Apple Store Nueva Condomina en Murcia. Sí, este podcast es un especial monotemático sobre la apertura, que incluye mis impresiones y las retransmisiones hechas en directo desde el evento. Sin más dilación, comenzamos. Eran las 7 menos 10 de la mañana del viernes 11 de mayo de 2012, cuando sonaba el despertador y seguramente por segunda vez y me despertaba. Y poco podía imaginar yo que 24 horas después solo habría dormido una. Bueno, son las pequeñas pegas, por así decirlo, que tienen este tipo de eventos como una inauguración de un Apple Store, que evidentemente se acentúan más cuando uno ya tiene una edad. Una edad y un estado físico, ojo, porque, bueno, yo tengo 37 años y seguro que había gente en la cola de mi misma edad o mayor que lo aguantaron mucho mejor. Pero bueno, cada uno da de sí lo que da. Bueno, pues simplemente voy a exponeros aquí un poco cuál fue el desarrollo de los hechos, por así decirlo. Cómo fue la apertura del Apple Store Nueva Condomina en Murcia, la cola, los incidentes, las camisetas, el GUM Murcia a tope, dándolo todo. Y bueno, espero que os resulte entretenido. Es un monográfico entero, con lo cual, como decía la intro, si estáis ya hasta las narices, que lo puedo entender, pues a otra cosa mariposa. Y si no, pues poneros cómodos. Parece ser no. AngelNeo107, @AngelNeo107, el primero de la cola, Ángel, llegó al Apple Store el viernes por la mañana, sobre las 9, aunque no abrían hasta las 10. ¿Por qué? Porque quería ser el primero, sin lugar a dudas. Es decir, él tenía esa determinación. Y cuando uno quiere ser el primero, o sea, no de los primeros, no, el primero, pues tiene que actuar así. Porque no sabes si va a haber otro igual que tú, que va a estar allí, yo qué sé. Tú imagínate, a las 10 de la mañana. Si llegas a las 9, vas a estar el primero. Él sabía además que otros compañeros del GUM, también chavales jóvenes como él, incluso más jóvenes, iban a llegar sobre las 4 de la tarde, ¿no? Con lo cual, pues, no podía jugárselo. Él quería ser el primero y a fe que lo fue. Bueno, ya cuando llegaron los otros, estuvieron, quizá antes no lo sé, pero ya a partir de las 4 de la tarde pues ya empezaron a enviar algunos tweets desde allí. Habían quitado el muro negro el día anterior, cosa que es inusual. Que es inusual porque lo suelen quitar en la misma madrugada. Pero aquí ellos lo consiguieron. Es decir, los trabajadores nos contaron que lo habían quitado en cuanto había sido posible, es decir, en cuanto la tienda estaba preparada. Que si no se quitaba antes es porque la tienda no estaba preparada y ellos apretaron, ¿no?, en su trabajo de finalización de la tienda para poder quitar el muro y que sus familias, que fueron a visitar la tienda el jueves, pudieran entrar por la puerta principal de cristal abierta y no por una puerta en un muro de madera. Entonces, como os decía, ya se habían tuiteado el jueves anterior fotos del Apple Store. Y ya el viernes por la tarde, cuando ya había 3 o 4 en la cola, empezaron a mandar más fotos. Entonces, pues, aquí vino la primera cosa rara. Se había preguntado mucho durante la semana si íbamos a poder pasar la noche dentro. Y yo siempre dije lo mismo. Dije que había hablado con la dirección del centro, no con el director, sino con una de sus adjuntas, y le pregunté, le dije que queríamos pasar la noche dentro. Y ella me dijo que Apple se iba a ocupar de todo eso con su propio personal de seguridad. Le insistí un poco más, pero no me sacó de ahí, con lo cual pues nosotros entendimos que sí nos iban a dejar pasar la noche dentro y que Apple se iba a encargar del tema. No parecía nada muy descabellado, como luego veremos, pero bueno. El caso es que sobre las 8 o algo así llega un guardia de seguridad y con ciertos malos modos, al parecer. Quizá pues teniendo en cuenta que los 3 críos que tenía delante, entre los 3 abultan como uno de mis muslos. Entonces pues quizá este señor pues se vio muy valiente y les dijo que bueno, que a las 10 estaban en la calle y que como entorpecieran mucho, incluso antes. Creo que un poco después ya llegó Miguel Espada, el número 4, en la fila. Todos estos del GUM Murcia, todos los que estaban en la cola hasta ese momento. Seguramente a Miguel no le hubiera hablado así, porque Miguel ya es un adulto. independientemente del tamaño de Miguel, que está bien como tamaño de persona, quiero decir, no es que esté muy cacha, ni muy gordo, ni muy flaco, es un adulto normal, pero seguramente a él no lo hubiera hablado así. Entonces, pues yo intenté hacer mis indagaciones, yo no estaba allí, no podía llegar yo hasta tarde, pero no pude averiguar nada. Y bueno, les dije que, evidentemente, que no pusieron resistencia porque no tenía sentido. Luego, en algún momento, pareció que sí que parecían los de Apple y que sí que les dejaban, pero no, al final no, al final les echaron. Entonces les pusieron, les montaron una cola con separadores de estos, con mástiles, en la puerta de acceso a Nueva Condomina que hay justo al lado del Apple Store, que es que está muy al lado. Y allí había un enchufe que ya les advirtió el guardia de seguridad que sin, vamos, que eso no se podía usar, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, pues allí estaban. Entonces había un miembro del personal de seguridad de Nueva Condomina creo que ya distinto el del siguiente turno. Y había cuatro personas vestidas de negro, también de otra empresa de seguridad, que parecía que eran, digamos, los contratados por Apple. Entonces, pues bueno, aparecieron los de Apple en un momento dado, parece ser que son las 12:30. Les preguntaron si necesitaban algo y tal, les dijeron lo del enchufe. Y al poco, pues vinieron, habían habilitado el enchufe, rápidamente enchufaron una largadera ahí, empezaron a cargar los dispositivos y les trajeron helado y muffins. Después, en una de las grabaciones en directo que os voy a poner ahora, se explica esto un poco mejor. Pero al parecer la cosa estaba así, es decir, ellos estaban ahí en la puerta del centro comercial, la puerta permanecía abierta e incluso podían, si querían hacer pipí, por ejemplo, o popó, quizá, tenían que entrar acompañados de uno en uno por uno de los guardias de seguridad, bueno, que no eran guardias de seguridad, pero personal de seguridad o de control, podríamos decir, de Apple. Que estos eran muy simpáticos. Es decir, te iba, oye, ¿me puedes acompañar? Sí, claro, tal. Entraban contigo, te acompañaban, te ponías y volvías. Entonces, pues, esa era la cosa. Lo irónico es que estaba el centro comercial todavía abierto al público, o sea, gente circulando por dentro del centro comercial y yendo a los aseos sin ningún problema. Sin embargo, los que estaban en la cola sí tenían que ser acompañados, cosa que se hubiera entendido a partir de determinada hora, pero bueno, en fin. El caso es que yo llegué sobre las 12:30 de la noche y me los encontré fugazmente. Había avisado que iba a ir al pase de la 1:15 de los Vengadores y me encontré con algunos que se unían a mí para ver este pase. Y me contaron un poco todo esto, que ya os digo que en alguna de las grabaciones se cuenta un poco más despacio. Entonces, pues nada, vimos Los Vengadores, Aguesome, película, y nos unimos a la cola de nuevo, ellos un poco antes, yo fui a una gasolinera por algo de avituallamiento, y creo que me uní a la cola sobre las 3:30. Aquí vino otra cosa simpática, y es que pues llegué y lo primero que hice fue repartir las camisetas. Nuestro heroico secretario me las había dejado en depósito a media tarde, y yo la llevaba en el coche, entonces pues llegué allí con la caja, la puse en el suelo y empecé a entregar las camisetas primero a aquellos a los que conocía su cara y la relación de esta cara con el nombre, y luego pues a los demás. Entonces, pues en un momento dado, el guardia de seguridad que había ahí me dijo, oye, es que a mí me ha dicho una señora de Apple que aquí iba a venir alguien, que podía venir gente a repartir camisetas de Apple con el nombre de otra empresa detrás y que esas camisetas no se podían repartir. Literal, ¿eh? O sea, tal cual. Nos quedamos así todos parados, digo, pero es que me lo han dicho los de Apple. No sé si me estaba dando a entender que no me iba a permitir repartir las camisetas o quería darme a entender que no nos iban a dejar entrar con ellas. Entonces pues yo le dije, digo, mira, nos las repartimos y nos las ponemos. Y como va a venir alguien de Apple seguro antes de la apertura, es decir, no nos vamos a encontrar con el hecho de que de pronto damos un paso dentro de la tienda y nos dicen dónde vas con eso. O sea, parece un poco absurdo, ¿no? Que no te quieran dejar entrar con una camiseta de lo que sea, cuando cientos de miles de fanboys de todo el mundo entran con sus camisetas de Soy un Mac, aquí la manzana, aquí mi primo, o sea, cada uno lleva lo que quiere para mostrar su amor, por así decirlo, o fidelidad a la marca, ¿no? Y sería irónico que una camiseta, precisamente que va de eso, no nos dejaran usarla. Pero oye, ¿quién sabe quién le ha dicho qué a este tío? Con lo cual yo le dije, digo, mirad, aquí, pues lo que tenga que ser que sea. De momento vamos a esperar y a ver qué pasa. Para los que no lo sepáis o lo recordéis, nuestra camiseta era una camiseta granate de manga corta. Entonces llevaba en el centro, igual que puedan llevar las de los trabajadores de Apple, llevan una manzana mordida blanca, la nuestra llevaba un pimiento mordido. Un pimiento mordido blanco. El pimiento, pues para quien no lo sepa, es una verdura tradicional de aquí de Murcia. No obstante, nuestro equipo de fútbol es el equipo pimentonero. Y ponía debajo Apple Store Murcia, mayo de 2012. Y detrás ponía nuestro logo GUM Murcia, grupo de usuarios Mac. Bueno, repartí las camisetas, se las pusieron, no sé cuántos. para arriba y para abajo, y creo que en ese momento es el momento de meter aquí el primer corte de la retransmisión en directo que detrás de Spreaker, que para eso sí funciona bien, hice en la cola del Apple Store. Vale, ya estamos en directo. Buenas noches, estamos aquí en la cola para la apertura del Apple Store de Nova Condomina en Murcia. Son las 4 y 21 de la mañana y hay unas 18 personas en la cola. El primero es AngelNeo107, ese es su nick en Twitter, que ahora está el pobre durmiendo porque lleva aquí al parecer desde las 9 de la mañana. De momento la situación podemos definirla de confusa. No estamos muy contentos con cómo nos está tratando el centro comercial, pero bueno, aquí no hemos venido a pegarnos con nadie, sobre todo porque es muy de noche, sino a pasar lo mejor posible y esperar que abra la tienda. Como detalle, por ejemplo, que nos acompaña, hay una alarma que se ha disparado en algún lugar del centro comercial y está taladrando lenta, pero efectivamente, nuestros cerebros. Y, sin embargo, al personal de seguridad que hay por dentro del centro comercial no parece molestarle. Pueden haberse quedado sordos o puede estar planificando desde qué ángulo y con un solo disparo y sin que les enfoque la cámara pueden destruir la alarma. Es decir, que como ya estaba cuando yo he llegado, yo le he asumido algo como algo muy natural. Yo pensaba que era un grillo, ¿no? Yo pensaba que era un grillo. Hasta que uno que estaba aquí ha dicho: ¡me cago en la puta con la alarma! Y entonces he descubierto que era efectivamente una alarma. Bueno, la cola tiene un aspecto un poco 15M, pero ¿verdad, Miguel? Hay aquí gente tirada por los suelos, hay una serie de banquetas de origen dudoso, hay restos de las pituallas que han traído los de Apple. ¿A qué hora, Miguel? A las 11, sí, 11. 10:30, 11. 10:30, 11, salimos tíos que han dicho: somos de Apple, venimos en son de paz, ¿no? Y han entregado aquí unos helados. Sí, y magdalena. Muffins. Y han prometido que volverán. A las 7. A las 7 volverán para alimentarnos a los supervivientes. Entonces aquí hay una curiosa mezcla entre personal de seguridad de diversas compañías. No sabemos a qué obedece cada uno, ni quién les paga, ni si tienen orden de dispararnos o algo, ante movimientos sospechosos, pero bueno, aquí estamos, la cola está tranquila, se ven las caras iluminadas de muchos de los que están en la cola, iluminadas por la radiación de sus iPads, pronto empezarán a mutar, y bueno, nada más, hemos repartido las camisetas, algunos ya se las han puesto, han comprado los ceñidas que son, y cómo estilizan el cuerpo. Y eso, pues son 18 y esperamos que en cuanto despunte el alba empiece a aparecer más gente. Correcto. Bien, como veis tengo en Miguel, tengo un contrapunto. Estos somos como el dúo sacapuntas, somos como Epi Blas, como Ramón y Cajal. Efectivamente, veis que está todo perfectamente ensayado. Y bueno, pues eso básicamente es todo en esta primera transmisión. Esperamos que en una segunda transmisión el líder de todo esto, el que está primero en la cola, esté despierto y podamos hablar con él para que nos explique sus sensaciones, ¿no? Un poco desde aquí. Como veis, hay buen ambiente, hay una risa que podemos calificar de nerviosa, incluso por la alarma ya. Y bueno, son las 4 y 20. Sí, ya estamos desquiciados. Quiero decir, nos queda todavía aquí un trecho. No tenemos ningún tipo de alimentación eléctrica, no, nos han cortado el wifi, nos han cortado las comunicaciones y eso solo puede significar una cosa, una invasión, ¿no? Alguien de Microsoft hay por aquí. Efectivamente, hay algún pecero por aquí que nos está saboteando. Pero bueno, mientras hay donuts, hay esperanza, así que cortamos la transmisión. Lo bueno que tiene esto es que luego veo cuánto lo han escuchado en directo. Unas estadísticas que me dice: episodio tal, escuchas tanto en directo, tanto en streaming desde la página web, tanto descargado. O sea, tú imagínate que esto tiene oyentes en streaming. ¿Ahora mismo? Ahora mismo en directo. ¡Qué fuerte! Forever alone. Wow. En su casa está esperando. ¿Quién hay a las 4 y media de la mañana oyendo esto en directo? No lo sé, pero... No, para. Pero tú imagínate que se ha cogido, se ha metido en iffft.com y ha dicho: si hay un Twitter de Spreaker de Milker, por favor, una alarma, que yo quiero escuchar esto en directo. Bueno, en cualquier caso, hay gente que trabaja por la noche, es decir, hay gente que esto no lo hace por deporte como nosotros, sino que trabaja por la noche y, bueno, si esta retransmisión ha servido para sacarte un poco de tu tedio, pues nos alegramos. Por ello, volveremos a conectar en unas horas o en unos minutos, no se sabe. Bueno, pues ya dejamos esto y hasta la próxima conexión. Pues 6 oyentes en directo escucharon esa toma, 2 de ellos en la propia cola, hay que decirlo, y después 216 lo escucharon directamente pidiendo streaming desde la web y 58 se lo descargaron, es decir, un total de 280 reproducciones ha tenido este fragmento, para que veáis que hay gente interesada en todo en este mundo. Bueno, pues después de esto voy a hablaros un poco más del tema de la alarma. Como veis, había cierta decepción con Nueva Condomina por no dejarnos pasar la noche dentro. Algunos entendían que era muy claro y explícito que ya habían dicho que sí. Eso no termina de ser del todo así, pero viendo luego cómo estaban las cosas, es que no les hubiera costado nada dejarnos estar dentro. Es decir, al mismo tiempo que se inauguraba el Apple Store, este sábado se inauguraba una tienda es muy escrito con os con diéresis, que es un chiringuito de estos de yogur helado. Y esta gente había montado una especie de iglú en mitad de del centro comercial y estaban ahí los trabajadores dándoles topa al tema para tenerlo listo. Es decir, que había actividad en el centro comercial, aparte de nosotros. No es que tuvieran que estar allí por nosotros. Y luego, si tú entrabas por esa puerta, es decir, de hecho, luego lo hicimos, cuando entramos ya nos dejaron pasar para hacer cola en la puerta de la tienda, estabas a como 30 segundos andando del sitio donde al final acabó haciendo cola, el primero de la cola, durante una hora desde que entramos hasta que ya pudimos pasar a la tienda. Es decir, que siendo los que éramos muy pocos, una vez que está la cosa en marcha, pues nos podía ser dejado pasar dentro, digo yo. Claro, pero no el guardia de seguridad, pensándolo bien. Que este hombre pues será más simpático o menos simpático, pero en definitiva está cumpliendo con su trabajo. Yo pienso que el centro comercial sí se lo tiene que haber planteado para dejarnos estar dentro, porque con los palitos estos con las telas en medio, con los hilos en medio que te conducen y que te crean la cola, perdona, es que no estoy muy lúcido porque todavía me falta sueño, ellos pueden haber creado un caminito, ¿no?, desde ahí, desde la Apple Store hasta la entrada y habernos dejado más o menos controlados. O no, o simplemente el mismo tío de seguridad que estaba fuera con nosotros, que hubiera estado dentro con nosotros y que nos hubieran acompañado también al cuarto de baño, ¿sabes? No sea que hubiéramos hecho cualquier dilate, que yo lo entiendo, que hay que tomar medidas de seguridad. Pero realmente les daba igual tenernos fuera que tenernos dentro por las distancias de las que os estoy hablando. O sea, no era complicado. Si en Xanadú pudieron estar dentro, y Xanadú está en segunda planta y a tomar por saco de la puerta, no entiendo por qué Nueva Condomina nos dejaron estar dentro, de verdad. Quizá incluso hay que agradecérselo, porque esta alarma insufrible de la que hablamos pitaba muy cerca del Apple Store. Y si hubiéramos estado allí toda la noche, hubiéramos acabado por suicidarnos colectivamente con Lemmings. Bueno, pues no sé, ¿qué queréis que os diga? Pues fue un mal gesto que nos quitaran también la electricidad del enchufe. Pero bueno, en definitiva, nada que vaya a empañar la experiencia de la apertura de un Apple Store, nada que vayamos a recordar como una gran afrenta toda la vida, y nada, insisto, que no se haya procurado ningún inconveniente real más que algún leve resfriado. Después de esta grabación, pues ya estuvimos ahí hablando un rato, riéndonos y tal, y a las 5 y poco dije, bueno, voy a intentar dormir algo en el coche. Me levanté a las 6 menos algo, es decir, no llegué a dormir una hora. Me levanté muy, muy noqueado, parecía que había llegado alguna gente, que había algún coche por allí de más aparcado. Se veía movimiento en la furgoneta de la empresa de seguridad de Apple. Es decir, que los 4 tíos que estuvieron allí con nosotros durante toda la noche eran 4 tíos muy simpáticos, 4 tíos muy normales, es decir, no era gente de seguridad especialmente cacha. Bueno, tampoco lo eran los de la otra empresa, ¿no? Los de la empresa del centro comercial, pero los otros iban uniformados con su porra, seguramente llevarían un pito también o algo de esto. Sin embargo, estos 4 ya os decía que parecía más una empresa de la camiseta ponía control, y aunque iban uniformados de negro, pero no llevaban porras ni gases, ni ninguna otra cosa, ¿no? Y eran bastante simpáticos, al parecer. Luego estuvieron hablando con la gente allí, y bueno. Y en todo eso, pues, llega la segunda transmisión desde la cola, interrumpida por una llamada telefónica. Por eso son 2 cortes seguidos lo que os pongo ahora. Bueno, son... Muy buenas, son las 6:05 de la mañana en directo desde la cola de la Play Store de Nueva Condomina, donde la falta de sueño, de azúcar y de algunos minerales básicos está haciéndome ya en el humor de los aquí presentes. La alarma que suena de fondo ya se ha convertido pues, en una amiga a la que incluso echaremos de menos. De hecho, vamos a pedir permiso a seguridad para guardar silencio y que alguien entre y grabe unos minutos de alarma para poder luego repartirlo entre todos y que podamos usarlo de fondo de hilo musical en nuestro domicilio. Bueno, algunos han dormido aquí tirados en el suelo, otros nos hemos refugiado en el coche y de pronto han empezado a aparecer diversos coches con mucha gente que se han bajado. Y ahora hay mucha gente vestida de negro. Parece ser que es el personal de seguridad contratado por la propia Apple. No sabemos, están recibiendo instrucciones. No van armados, lo cual no deja de ser una buena señal. Sí. Y bueno, ha venido una persona, una señora extranjera que entendemos. Bueno, seguimos con la transmisión porque nos la ha cortado una llamada telefónica. Sí, se hacen llamadas telefónicas a esta hora de la mañana. Y bueno, pues nada, es decir que aquí ya el ánimo empieza a cambiar un poco. La risa nerviosa da paso a la risa histérica. Pues, sí. Sin lugar a dudas. Y están soplando un desagradable viento del norte. Sí, una brisa marina. Y bueno, pues nada, que esto ya va cogiendo otro carácter. Empieza a aparecer más gente que no estaba aquí desde el principio de la noche. El personal de seguridad ha llegado un taxi que no sé muy bien cuáles son sus intenciones. Y bueno, al grupo de cabeza le quedaba aquí unos donuts también, que también han repartido. Y nada, esto está muy, muy interesante y bueno. Paco, qué doble fila. Sí. Ah, sí, bueno. Nos están permitiendo usar el baño del centro comercial, pero tenemos que entrar acompañados de personal de seguridad. Entonces se ha hecho una doble fila. Por un lado está la fila de la tienda y por otro está la fila de los que ya se mean a esta hora. Entonces, pues bueno, es lo que hay y aquí estamos llevando esto con todo el humor posible. Sí, con dignidad, dice por aquí Perico. Y bueno, pues nada, ya retransmitiremos un poco más adelante, seguramente con más gente ya y más ambiente, aunque bueno, el ambiente que hay aquí tampoco es malo. Como he dicho antes, me recordaba un capítulo de The Walking Dead, un poco por lo mismo. Si tú de aquí ves los movimientos de la gente, uno mira para allá, otro está mirando hacia abajo, el otro se da la vuelta sobre sí mismo, se retuerce un poco, bueno, intentando evitar el entumecimiento de los miembros superiores e inferiores. Y bueno, pues nada, os dejo desde aquí, desde la cola de la Apple Store de Nueva Condomina Murcia. Bueno, pues ya habéis escuchado, lo más relevante que se produjo en ese momento fue un poco el cambio de la guardia. No, en ese momento ya entendíamos un poco lo que estaba pasando. Por un lado estaba, insisto, el personal de seguridad del centro comercial y por otro lado estaba la empresa de control de eventos de Apple, pues que básicamente eran unos mandados y que hacían lo que les dejaban hacer los del centro comercial, que a su vez tenían instrucciones de dirección. Quiero insistir que, salvo ese primer guardia de seguridad que le habló de muy mala manera a los chicos jóvenes estos que estaban los primeros, el resto del personal de Apple se portó siempre fantástico con nosotros y el resto del personal de seguridad se comportó con nosotros aceptablemente. Tampoco tienen por qué estar enamorados de los que estábamos allí. Pero bueno, el cambio de la guardia este fue muy significativo porque los cuatro chicos que había, que pasaron allí toda la noche con nosotros hasta estas 6 de la mañana, eran cuatro personas normales y corrientes, es decir, pues bueno, pues había uno más bajo, otro más alto, otro tenía un poco de panza como yo, otro tenía un poco de menos. Sin embargo, con el cambio de guardia sobrevino un cambio genético en el personal de control de Apple, porque estos eran muy guapos todos, es decir, estos eran tíos muy altos, esbeltos, apolíneos, podríamos decir. Tuiteé en su momento que uno de ellos se parecía a Jesse St. James, personaje de Glee. Incluso había tres chicas también monísimas ellas, pintadas, estupendas, con un pelazo largo impresionante. Aquello ya tenía otra pinta. Es decir, este era el personal de control que venía destinado a controlar la cola, pero ya tenían otro look, ¿no? Ya parecía que habían hecho modelaje en algún momento de sus vidas o, bueno, que era otra pasta de gente. Bueno, estábamos esperando muy ansiosos ya el tema del café, ¿no? Allí intentábamos devorar los restos de donuts que se habían comprado y de muffins. Yo tenía algún toque, por qué no decirlo, algún Kit Kat por ahí que también devoraba con cierta ansiedad. bebía agua, se producían tímidas incorporaciones a la cola, es decir, si habíamos pasado la noche allí 18, pues podíamos ser ya 20, 22. Y bueno, pues de esto iba la cosa, ¿no? Ya se veía mucha gente de seguridad, no solo los dos o tres que teníamos allí con nosotros. Algunos de ellos ya le dijeron al de seguridad del centro comercial, oye, si entramos dos, con ellos pueden venir cuatro. ¿Por qué no meen de uno en uno, vamos? Y eso le dio bastante agilidad al tema de ir al aseo. Y luego pues veíamos que en la furgoneta de esta empresa de seguridad había mucha gente. Una señora con acento extranjero, que todo el mundo dice, Apple es de Apple. En cuanto alguien es extranjero, parece que es de Apple. Y bueno, no sé. El caso es que ya la cosa se animaba bastante. Y en eso pues sobreviene la última grabación en directo. Bueno, estamos aquí en la cola, son las 7:05 de la mañana. Esta creo que va a ser la última retransmisión en directo, ya la siguiente será en la apertura. Y vamos a pedir unas palabras de Ángel Neo, el primero de la cola, un héroe para estas generaciones, es el hombre del día, aunque si veis sus ojos podéis pensar que es el hombre de la noche. Hola, Ángel. Hola, buenos días. Como veis, su voz entrecortada apenas puede contener la emoción. Bueno, ¿qué tal la experiencia? La experiencia de dormir en tu coche, quiero decir. Como muy pequeño coche, pues muy cansado. Una paliza. Un Smart Fortwo, pues dura. ¿A qué hora llegaste aquí? Llegué a las 8:30 de la mañana de ayer, pero entré a las 10 cuando abren. Y pues desde entonces estaba ahí. Es decir, que viste la tienda sin el muro negro y la visita de familiares, ¿no? Sí, todo. Y toda la parafernalia de los empleados hablando con los managers y todo, dándole las últimas instrucciones y todos los preparativos que se hacen, las últimas instrucciones, todo eso. Todos los rollos de limpiar el ordenador y todas esas cosas. No es tu primera apertura, también estuviste en Valencia, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué tal comparas de momento ambas experiencias? ¿Misma gente por la noche, mismo ambiente? No, aquí ha sido más fácil que Valencia. En Valencia llovió y hacía frío y fue más paliza y además no podía ver casi nada de lo que pasaba en la tienda. Yo creo que ha sido más cómodo y más fácil aquí, a pesar de que yo he echado más horas aquí. Bueno, pues nada, aquí ya han salido de Apple y nos han pedido, bueno, de seguridad, nos han pedido que ya que la gente que está en la cola, que ocupe la cola, que más o menos nos organicemos, que bueno, no tiene por qué haber ningún problema, no sé si repartirán algunos números o lo que sea. Y bueno, ya ha amanecido por completamente, los rayos de sol acarician las cimas de las colinas circundantes del centro comercial. Esto lo llevo aquí en un papel, lo escribí ayer por la tarde. Hay un cachondeo generalizado de la cola porque no entienden que estoy creando un precedente en el podcasting español, pero bueno, es la pega que tenemos los artistas, que somos incomprendidos en nuestro tiempo. Y bueno, ya empieza el movimiento de cepillos, están limpiando el centro comercial dentro. Hay cierta ansiedad porque prometieron café sobre las 7, el café no viene, ya hay como cara de nerviosismo, cierta necesidad de cafeína en algunos, la gente empieza a mirarse con cara extraña, yo te conozco, tú estabas aquí antes, tal. E incluso familiares empiezan a tener este comportamiento y bueno, esperamos que el café llegue pronto por el bien de la urbanidad del momento. Pues nada, como decía, es el último directo, seguramente ya el siguiente será para que oigáis a las jaurías maqueras irrumpir en el Apple Store hambrientos de todo ello. Un saludo y hasta la próxima. Bueno, a partir de este momento ya los acontecimientos ya se fueron desencadenando. Sobre esta hora, sobre las 7 de la mañana, ya la cosa ya pintaba distinto. Si he dicho que antes ya habían venido algunos, ahora ya empezaron a venir algunos más. Nos llamó especial atención un matrimonio que vino con sus hijos. Los hijos de Iván Sin Escalón, había uno que tendría, pues no sé si tendría 10 años o algo así, u 11, otro que tendría 8 y otro que tendría 6. Los tres ahí ilusionados, llevaban unos iPads, no sé cuántos. Otros tres chavales jóvenes habían venido antes, como así, como de edad de instituto, de, no sé, lo que podrían tener, 14, 15 años. Ya dos tíos mayores llegaron en sus motos, uno de ellos que había pedido camiseta del GUM. Conforme iba llegando la gente, iba entregando algunas camisetas. Tuiteé que iba a dejar de entregarlas a las 8:30 porque sobre esa hora pensábamos que nos iban a hacer entrar. Y claro, yo tenía las camisetas en el coche y yo no podía estar saliendo del centro afuera una vez que hubiera entrado con la prensa. Entonces, bueno, pues pude repartir bastantes y bueno, allí tuvieron mucha presencia las camisetas. Bueno, fue llegando gente y llegó personal de Apple y salió un señor diciendo que bueno, que él estaba allí para controlar la cola y que ya se iba acercando la hora y que si por favor podíamos formar la cola ya, digamos, formalmente y ponerse cada uno en su sitio, que todo iba a salir muy bien, que lo íbamos a pasar estupendamente y que, bueno, que ya fuéramos poniéndonos en marcha. Un señor muy simpático. Y pues nada, pues la gente súper atenta, ya pues llevaron los sacos de dormir al coche, no sé cuánto, y ya todo el mundo se puso allí de pie en la cola ya listo para sentencia. Esto creo que había pasado antes de la grabación que acabáis de escuchar, porque me parece, sí, creo que sí. Me parece recordar que la entrevista a Ángel se la hice cuando ya estábamos formados. Bueno, el caso es que en esto llegaron algunos trabajadores más de Apple, llegó gente un poco de arriba, llegó Paco Lara, que es el jefe de relaciones públicas, por así decirlo, y llegó el jefe de tienda, el store leader, que hizo la presentación luego a la prensa, que es Pepe Sebastián. Yo estaba fuera de la cola, evidentemente, yo iba a entrar con prensa, entonces no tenía sentido que estuviera allí parado ocupando un hueco, ¿no? Entonces, bueno, estaba fuera, me vieron, me saludaron, y yo llevaba la camiseta puesta del GUM ya, y me dijeron, oye, qué camiseta más chula, fíjate, tal, el uno al otro cómo se lo han montado, no sé cuánto, no sé qué, para arriba y para abajo. Es decir, nada que ver aquello que nos dijo el de seguridad hacía 1000 años que una señora le había dicho que podían ocurrir, o sea, nada en absoluto, pero nada. Entonces, pues yo se lo dije a los del GUM, digo, mirad, la ha visto, me la he abierto, la ha visto bien clara, se la he enseñado, le he explicado que era un pimiento, que era del GUM, pasaron por allí, los saludaron a todos, a los de la cola, Paco Lara habló con Ángel Neo, le pidió sus datos, no sé cuándo, decir que nos habían visto perfectamente, sabían que estamos ahí y estupendo. Y por fin llegó el café, porque ya la gente, había quien empezaba a sacar unos Red Bull, incluso a traficar con Red Bull, pero no fue necesario porque ya vinieron algunos trabajadores con café, con café salcillo, que es el de aquí de la tierra, con unos donuts estupendos, con unos bollitos, y bueno, ya estos que salieron ya empezaron a jalearnos un poco, creo que eran Manu, que es un chico italiano, me parece, la chica no recuerdo el nombre, y el otro lo conocemos de sobra, que era Juan Lo, antiguo miembro del GUM. Nada, que se iba a pasar ya la noche, que estábamos bien, que barría para abajo, le contamos un poco nuestras penas y ya pues se metieron para adentro. Nos dejaron desayunadísimos, incluso los que iban llegando, nuevos, conforme llegaban, hola, ¿quieres tomar algo? No sé cuánto. Es decir, pues un ambiente muy, muy majo, ya hicieron algunas palmas, venga, vamos, que ya estamos a punto y tal. Fue llegando gente de prensa, llegó Diego Liarte, también compañero del GUM, representando a Apple Esencia, Tomás de Esfera iPhone, Javier Penalba, que creo que venía por si ataca, o por Genbeta, la verdad no lo sé. Pedro Aznar llegó tarde, de Apple Esfera, y ya le vimos dentro después. Y bueno, también estaba Alfonso de FacMac, y bueno, pues estábamos allí, llegó un señor de prensa de Apple, nos tomó nota para ver los que ya estábamos aquí. Y bueno, ya empezaba la cosa a moverse, ¿no? Es decir, ya entró todo, ya empezaba a venir bastante más gente, y ya empezaba a palparse que aquello empezaba. Entonces, pues este señor de prensa en un momento dado dijo que venga, que para adentro, que pasábamos dentro, que eran ya las 9:15. Y al mismo tiempo que pasábamos nosotros, pasó también toda la cola. Todos los que estaban en la cola ya formados pasaron por orden y recorrieron los escasos metros, ya os digo, 20 segundos andando, que les separan de lo que es la cola hecha en la puerta del Apple Store. Entonces, pues nada, formaron allí y luego poco a poco Apple... O sea, la gente, por lo que yo sé, porque yo ya no salí fuera, la gente iba llegando y formaba cola donde nosotros estábamos y de Apple venían y los entraban en tandas para ubicarlo bien en la cola porque no podía ser una cola seguida. Era una cola que tenía 4 tramos y ocupaba todo el ala derecha del centro comercial. Es decir, allí en la cola había, pues por lo menos, pues yo qué sé, 600 personas había en la cola en el momento de la apertura, que es un disparate de gente, un disparate. Entonces, pues nada, llegamos allí, nos permitieron hacer fotos, por supuesto, los que estábamos de prensa íbamos molestando un poco al personal de control que trataba de educar bien las colas, oye, por favor, aquí, oye, por favor, aquí, todo muy amablemente, y dentro de la tienda ya se palpaba el nerviosismo, ¿no? Porque, bueno, como luego nos contaron, incluso los más expertos, los que ya llevan varias aperturas, personal de apoyo de las tiendas que ha venido y tal, siguen teniendo ese nervio, ¿no? Siguen siendo como si fuera la primera tienda que abren y va a venir la gente y saldrá bien, se lo van a pasar bien, tal. Es decir, esa excitación, ¿no? Y esas ganas de divertirse que hay siempre por parte de los trabajadores en este tipo de eventos, en estas aperturas de tiendas de Apple. Ellos estaban dentro, parecían estar recibiendo las últimas consignas, todos juntos, haciéndose fotos. Especulamos con que estuvieran haciendo un FaceTime con Tim Cook, Un poco temprano para Tim, quizá, aunque él es madrugador, pero que podría estar allí con su gorrito de dormir puesto delante de la cámara, pero seguramente no. Pues eso, estaban recibiendo las últimas instrucciones y ya hubo un momento en que desaparecieron de la tienda y se quedó el personal que iba a estar en el pase para la prensa. Sobre las 9, muy puntualmente, nos hicieron entrar, estábamos allí todos juntos y fue un poco interruptus, bueno, interruptus no es la palabra, fue un poco repentino para mí, ¿sabes? Porque yo en ese momento yo entraba al Apple Store por primera vez y fue una cosa así como, ¡ah, ya estoy dentro! Claro, es lo malo de estar en prensa, ¿no? Es decir, yo estuve acreditado por Apple como prensa, se lo agradezco muchísimo, tuve una oportunidad única de ver desde una posición privilegiada todo el ambiente, de poder participar en un pase de prensa, conocer todo esto desde dentro, pero también me perdí la otra parte, me perdí lo de seguir en la cola con mis amigos del GUM y entrar de los primeros, porque hubiera sido de los primeros, yo creo que hubiera entrado en la posición 12 o 13, y aunque suene un poco egocéntrico escuchar mi nombre vitoreado por todos ellos, es decir, hacer ese pasillo corriendo, chocándoles las manos, pues eso, todo eso me lo perdí un poco, pero bueno, a cambio obtuve otras cosas realmente. Entonces, pues nada, pasamos dentro y Pepe Sebastián nos hizo un poco la explicación de lo que es una tienda, que va más allá de simplemente de los servicios, que quieren que sea una casa para todos los seguidores y clientes de la marca, en fin, pues cosas que nosotros, vosotros y aquellos, todos los que estamos en este mundo, pues ya sabemos, pero una explicación que a los medios generalistas les vino muy bien. Luego nos acompañaron por la tienda, pues fotos por aquí, fotos por allá, y nos dejaron estar por la tienda solos haciendo fotos. Hice bastantes fotos, pero eso también un poco por la precipitación del momento. Era mi primera apertura, evidentemente, pues luego pensé, si ha sido mi única oportunidad seguramente de hacer cientos de miles de fotos al Apple Store. Y no hice pocas, quiero decir, en total, de todo el evento, tengo hechas 146 fotos, algunas del Apple Store en sí bastante chulas. Insisto, fotos que luego con la tienda abierta pues ya no puedes hacer. No porque no te dejen, sino porque no está la tienda vacía para ti, para que hagas tu foto, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo algunas fotos muy chulas. He visto otras también bastante chulas e intentaré poneros ahí en el artículo del blog que anuncia este podcast enlaces a fotos de otra gente, de otros blogs, y etcétera. Y bueno, llega un momento en que dije, venga, pues nada, para afuera, porque esto va a empezar. Y efectivamente, eso enseguida empezó, nos pusimos fuera y cuando salimos, pues la sorpresa, ¿no? La sorpresa de ver todo el gentío que se había formado mientras estábamos dentro. También ocurrió una cosa muy simpática. Recopilando un poco hacia atrás, hacia cuando estábamos fuera, mientras nos tomamos el café salió otro chico de Apple a hacernos fotos y a grabarnos vídeos, también para documentar para ellos ese momento. Entonces, en un momento dado, nos pidió a los de las camisetas, a los que llamamos camisetas de algún, que nos pusiéramos juntos, nos pusiéramos de frente, luego giráramos para que se vea la parte de atrás, quitáramos GUM Murcia. Es decir, que no solo Apple no tenía ningún problema con nuestras camisetas, sino todo lo contrario. Y esto se volvió a ver mientras nosotros, la prensa, estábamos dentro, porque en ese momento les permitieron a todos los primeros de la fila que llevaban camisetas, que eran unos 12, salir de la fila, ponerse en la puerta del Apple Store y hacerse fotos ellos solos. O sea, espectacular el trato que Apple le dio al GUM en no ya en ese momento, que eso fue la culmen, sino durante todo el tiempo. O sea, los de las camisetas éramos continuamente alabados, vitoreados, jaleados, encumbrados por los propios trabajadores. De hecho, cuando yo salí del pase de prensa y me puse en un pequeño recinto que nos habían dejado allí para que pudiéramos tomar fotos y tal de toda la movida de la apertura, llegó otro de los trabajadores de Apple, de los trabajadores de la tienda que iban grabando con cámaras, vídeo y fotos, y me pidió, por favor, que quería hacerme una toma de la parte de atrás de la camiseta, que es la que pone GUM Murcia, y que luego me girara y le hiciera un gesto de triunfo evidente a la cámara, ¿no? Todo esto también para sus grabaciones. Entonces hay una foto que Pedro Aznar, creo, no sé si fue Pedro o Xavier Penalba, me hizo en ese momento. Es una foto donde se me ve de perfil y se ve a este chico de Apple haciéndome la foto. Es un perfil mío, esta foto no es un montaje porque, bueno, la panza con la que salgo en la foto no es fácil de montar, a mí me ha costado años. Y eso, que ya os digo que no solo no tenían ningún problema con nuestras camisetas, sino todo lo contrario, ¿no? Estaban les encantaban, les gustaban mucho, nos felicitaron por ellas, quisieron sacarles fotos, quisieron sacarles vídeos y bueno, nos mimaron muchísimo durante todo el evento. Entonces, pues nada, hecho todo esto, pues ya la hora de la apertura se cernía sobre nosotros y en ese momento es cuando ya os dejo con la retransmisión en directo que hice. Es una grabación de 22 minutos que en su momento, voy a ver si encuentro las estadísticas, en su momento escucharon en directo 70 personas. Para mí, increíble. 70 personas que escucharon en directo la apertura del Apple Store radiada por mí usando Spreaker, que insisto, para eso funciona muy bien. Un total de 402 oyentes de ese corte, más todos los que lo vais a escuchar ahora. Muy buenas, estamos en directo de la apertura del Apple Store de Nueva Condomina y el momento ha llegado. Son las 10, menos 10 de la mañana y los empleados del Apple Store están haciendo su habitual número de bailes y danzas calentando al personal. Ya han salido de la tienda corriendo y chocando manos con la cola, que, bueno, es que no se puede explicar el tamaño de esta cola. Viendo, si conocéis el centro de Nueva Condomina, os puedo decir que la cola ocupa todo el ala derecha donde está la tienda. Y esto es tremendo, están siendo fotografiados por la gente y en cualquier momento van a salir y van a trasladar la fiesta al exterior. Seguramente los podéis oír de fondo montando el escándalo habitual. Y ya os digo que esto, para todos los que no están acostumbrados y no han vivido nunca, aunque se han diferido la apertura de un Apple Store, están completamente alucinados. Ahora están saltando con entusiasmo, casi vemos un culo. Hay un silencio. Entre los trabajadores hay algunos que son los más entusiastas, los que parecen más expertos en este tipo de lides. Y bueno, tendréis que ver las caras de la prensa generalista, de los periódicos, de las radios locales, que están literalmente alucinando. Esa Murcia cantan. La vamos a liar en Nueva Condomina. Os dejo con el ruido de fondo. Ya están saliendo y empiezan a jalear al público asistente que poco a poco se va calentando y participando de estos cantos. Si un poema es la cara, si un poema es la cara de la gente, que de los medios generalistas, tenéis que ver las caras de los trabajadores de las tiendas, del centro comercial. Es una cosa tremenda. Madre mía. Bueno, ahora parece que se han calmado un poco. Son menos 10. Ya lo tienen que estar disponiendo todo. Ya salen afuera. Ángel Neo 107, el número uno de la cola, ya se le ve nervioso. Porque evidentemente va a ser el primero en entrar y le van a hacer una fiesta especial. Están saliendo, se están disponiendo para cubrir toda la cola. Y hay que reconocer que Spreaker aquí no falla. Me estaréis escuchando con un poco de lag, es decir, creo que vamos como unos 10 segundos por detrás de lo que está ocurriendo, pero vamos, esto es riguroso directo. Sigue entrando gente de la calle porque sigue habiendo cola en la calle y los empleados de Apple en pequeños grupos les van haciendo pasar para terminar de formar la cola dentro del centro comercial. La cola está cubriendo todo el frontal del Apple Store hasta el fondo, hacia la hoja de gato preto, cruza a la zona de enfrente. Es impresionante toda la gente que hay aquí congregada. Yo suponía que esto iba a estar lleno, pero no esperaba realmente que fuera a ver tantísima gente. Os dejo con el ruido de fondo. Apple Store, Apple Store. verano una... Aquí conmigo están representantes de FAC Mac, de Apple Esfera, Apesencia, Esfera iPhone, y también está Dr. Tron de Intersec, y tenemos, ya os digo, medios generalistas de aquí de Murcia, bueno, Cadena SER, conocida entidad anti-Apple, y parece que vuelven ya dentro de la tienda. Bueno, pues han vuelto dentro de la tienda y, claro, el centro comercial está prácticamente a punto de abrir, abre a las 10, pero ya hay muchos trabajadores de las distintas tiendas que están entrando y, bueno, es que está llenísimo de gente. Es que, insisto, por muchas fotos que se han tuiteado y es imposible describiros el ambiente con palabras que se vive aquí, ¿no? La cantidad de gente que hay y, además, todo el mundo en la cola. Está reaccionando inicialmente, grabando todo lo que ocurre con los iPhones, con iPads, haciendo fotos. No solo los medios acreditados, blogs y prensa, sino todo el mundo. Bueno, han cerrado de nuevo las puertas de cristal del Apple Store y ahora piden que se abran de nuevo. Al parecer están contratados unos 65 trabajadores en este Apple Store, que por lo que yo he visto es igual de ancha que la de Madrid Xanadu, aunque es un poco más corta. La tienda daba bastante más de sí, porque por lo que puedo ver han puesto dos almacenes bastante grandes en los extremos. Y bueno, tiene la Genius Bar, tiene 15 mesas, aparte de las mesas de niños. Nos han explicado todo en la entrada para la prensa. Y bueno, pues es la sensación esa de tener aquí un Apple Store bastante grande. Queda muy bien en el centro comercial, es muy impresionante la manzana blanca, grande, brillante. Y bueno, pues en fin, todo lo que es la apertura de un Apple Store, que los que ya lo habéis pedido sabéis lo que es, y los que no, pues espero estar siendo capaz de transmitiros esa sensación desde esta retransmisión. Ahora, tendréis que disculpar porque, a ver, no quiero cortar la transmisión para no volver a reiniciarla otra vez, porque no tiene sentido una vez que ya estoy enganchado. Y bueno, ahora ya parece que ya va a dar paso a Ángel Neo, compañero del GUM Murcia, colaborador ocasional de los podcasts de Intersec, y parece que ya le van a dar paso. Un representante de Apple le choca la mano. Un abrazo. Muchas horas aquí, Ángel, desde ayer a las 9 de la mañana, aunque el centro no abría hasta las 10. Estar por aquí, el centro comercial se ha portado fatal, los echaron noche a las 10, frío, sueño. Y parece que ya le llega su gran momento. Detrás de él, muchísima gente del GUM Murcia, compañeros, todos con la camiseta oficial del GUM para la apertura. Hay más camisetas hechas, pero no ha sido posible entregarle porque ya se ha hecho tarde. Vemos en la cola en distintos puntos a muchos compañeros del GUM también. Y los trabajadores cantan que viene, en clara alusión a Ángel y a su entrada a triunfar como el primero en entrar, el primer cliente en entrar a la tienda. Se ve su cara de agotamiento, porque ya te digo, son muchas horas. Vale. Nos dicen a los que hemos estado en prensa que pasemos ahora, que tenemos una bolsa con la camiseta y supongo que algún material de prensa más. Y bueno, aquí estamos en un momento de silencio, la calma que precede a la tormenta. Me saludan mis compañeros desde lejos. Bueno, atacarlo. Es un momento muy emocionante para todos, sobre todo para los que estamos aquí toda la noche. Ya os digo que Ángel está aquí desde por la mañana, pero muchos están aquí desde las 10, 11 de la noche. Hemos visto los Vengadores, ¿por qué no decirlo? Y ahora mismo, pues, aunque con cansancio, pero no sientes sueño, ¿no? Sientes, pues, como eso, mucha excitación, todas las endorfinas arriba. el café que nos han dado cumple su cometido y ya por fin uno de los gerentes de la tienda se acerca a Ángel, le saluda, un abrazo, hombre. Este tío trabajaba en décimas antes, me parece, este gerente. Le está saludando. En la tienda están ya jaleando y están preparando las cajas con las camisetas que hay para los 1000 primeros. Yo pensaba que era una exageración. Plan, bueno, los 1000 primeros aquí lo tenéis que pensar a todo el mundo. Pero viendo el mogollón que hay de gente ahora mismo aquí, ya no lo tengo tan seguro. Espero, bueno, que se esté escuchando bien por ahí. Disculpadme si hay algún exceso de volumen, pero es muy difícil ahora mismo controlar con este ruido a qué volumen estáis hablando y qué estáis escuchando. E incluso aunque me tuitearais diciendo no se oye una mierda, deja de emitir, es que no podría atenderlo. Parece que está ya a punto de entrar. Le abren la cola. Da instrucciones a sus compañeros para que le graben fotos. Un nuevo abrazo. Aquí hay muchos abrazos. Avisan de que queda un minuto para la entrada. Ángel hace algunos calentamientos. Puede ser falandeado quizá cuando entre a la tienda. No sabemos si lo van a mantener. Hola, ¿qué tal? Es Pedro Hernández de Pelecera. ¿Crees que lo van a mantener? Yo creo que no, pero tiene cara un poco de asustado. Pero luego cuando entre ya le cambiará. Bueno, el techo es bajo. Y Ángel Neo no pesa mucho realmente, con lo cual esperemos que no lo mantén por su propia integridad física. A ver. Están ensayando algún tipo de adoración los trabajadores del Apple Store. Está aquí casi toda la plantilla, casi toda. Esta tarde hay fútbol aquí en Nova Condomina, en el Estadio Real Murcia, y se espera que haya mucha afluencia de público al centro comercial. Con lo cual, pues seguramente muchos trabajadores están reservados para los turnos de tarde. Llega Ángel. Escuchad. Cuenta atrás. Se ve la emoción y el cansancio en su rostro, es normal, se hacen fotos con él. Imaginad 60 tíos gritando tu nombre a más no poder, le hacen entrega de su regalo, la camiseta, vitoreos. Se le ve algo superado por la situación. El primero en entrar a la tienda. Ya se calma todo. Y entra. Un compañero de Ángel en la cola, se ha acercado, lo han dejado acercarse a la puerta para grabarle en vídeo. Álvaro, que es el segundo y también corean su nombre. Otro miembro del GUM, Álvaro. Aquí va otro miembro del grupo, nuestros ángeles más jóvenes. Y Miguel Espada, nuestro especialista en vídeo del GUM Murcia, es el cuarto en entrar. señala el nombre de Gumurti en su camiseta. Los miembros del GUM están copando las primeras posiciones. Bueno, han copado ya con su paciencia las primeras posiciones. Y ahora toca Gabriel. Gaby. Y ahora llega su novia, Paloma. Que es la primera chica, la primera cliente en entrar a la Apple Store. Seguimos, llega Iván. Es la típica entrada de Apple Store, jaleado por todo el mundo y pasando y chocando manos. Periku, otro miembro del GUM, todos con su camiseta oficial del GUM Murcia. Y José, que entra grabándolo todo con su iPad. Y aquí llega un experto de aperturas de Apple Store. Parece que ya ha estado en varias. Lleva una cámara asida a la cabeza. Y todos le conocen mucho. No sé a cuánto le van a jarear el nombre, pero Álvaro, otro miembro del GUM, que será el número 8, me parece. Nunca jalan tantos nombres, ¿no? No, normalmente entra el primero rápido y luego ya empieza a entrar la cola. Sí. Van por el 8, casi todos miembros del GUM Murcia con su camiseta oficial. Y ahora entra Luis, también del GUM Murcia. Luis. Francés, él debe estar explicando. Es Luesfera, ¿no? Sí, de Luesfera. A ver. Pasan Ignacio y Belén, que no sé quién son, han dicho que fueron los primeros en no sé qué. No sé si son... Parece que son trabajadores también, pero que no están en la apertura, no, no sé. Y va Ana, otra chica de la cola. Es, ya os digo, inusual que estén coreando tantos nombres individuales. Y sobre todo, habiendo tantísima gente aquí, yo pienso que deberían dar ya paso a todo el mundo. José. Nos dice la prensa que podemos entrar para cubrir desde dentro y vamos para adentro. Entra Adolfo. Desde dentro el ruido es más ensordecedor porque hay música. Luego dicen que la batería del iPhone no aguanta. Saludos, Juanlo. ¡Madre mía! Me pongo el extremo para verlo todo. Tenéis fotos en el Twitter de Apple Esfera y seguramente por medio de Twitter. Así que yo me voy a limitar a seguir retransmitiendo esto para vosotros. Luego robaré fotos de otros sitios para ponerlas en el blog. Ahora mismo estoy justo en el centro del Apple Store. Viéndolos entrar a todos. Madre mía. Siguen las entradas individuales. Antonio, otro con la camiseta del GUM. La camiseta del GUM Murcia, con nuestro pimiento mordido, omnipresente. Hemos sido muy jaleados y muy bien cuidados por Apple, que nos han juntado, nos han hecho fotos, nos han hecho gritar el nombre del GUM para sus fotos y para sus vídeos. Madre mía. Siguen las entradas individuales. Ya los que han entrado charlan con la gente de la tienda. Bueno, y vamos a hablar con algunos de los que han entrado. Miguel, ¿qué tal la experiencia? No tengo palabras. Impresionante. Estamos, la verdad, que ahora mismo todos como muy saturados de todo el ambiente que se está viviendo. Y bueno, siguen las entradas individuales. Las entradas individuales son muy raras. Generalmente solo hacen entrada individual para el primero. ¿Sí? Sí, sí, eso me ha dicho Pedro Aznar, que no es normal que hagan tantas entradas individuales. Oye, pues... pasará la historia, te lo puedo asegurar. Sin duda. Bueno, aquí seguimos. Y ahora entra una señora con sus tres niños pequeños en escalón. Uno puede tener 12, otro 8 y el pequeño tendrá 5 o así. Mientras los padres orgullosos también con ellos. Y piden que bajen el volumen porque entra una Xavi, el secretario de GUM Murcia, entra con su niña pequeña en brazos. Y les han pedido que no griten mucho para no asustar a la niña, claro. Ay, se acurruca en su papá. Los trabajadores saludan a la nena, que ya parece que se va metiendo un poco en el ambiente. Hola, Xavi. Hola, ¿qué tal? Mira quién te acompaña. La mejor de las compañías. Mira el micrófono. Guapo, guapo. ¡Ay, oh, verdad! Mira el micrófono con recelo. Hola. No, está un poco superado por todo el ambiente. Bueno. Bueno, pues yo creo que aquí finaliza la transmisión. Siguen las entradas individuales. Ya llevamos 22 minutos. Y creo que ya os habéis hecho una idea de cómo está siendo todo esto. Así que os voy a dejar porque con tanto retransmitir, tuitear y fotos, la verdad es que creo que tengo que ya que relajarme un poco, disfrutar yo mismo en primera persona y para mí de todo este ambiente. Muchas gracias a los que habéis estado escuchando y a los que estáis haciendo comentarios por Twitter, que luego leeré e intentaré contestar. Y un saludo a todos desde la, por fin ya, abierta Apple Store de Nueva Condomina en Murcia. Bueno, pues ya veis que espero haber conseguido transmitiros con esa grabación y con mi narración la emoción que había en el ambiente. Hay muchas cosas muy curiosas de esto, ¿no? Los que no lo habéis vivido nunca, pues, aunque lo entendéis y parece que mola, pero siempre os queda una cosa así como de, joder, que van allí, la gente está aplaudiendo, aullando, sí, Apple ya está aquí, esto no es un poco raro. Y la verdad es que, bueno, pues... En frío te puede parecer un poco raro, pero luego te ambientas rápidamente. Es decir, para los trabajadores es un éxito personal. Ellos llevan trabajando a piñón muchísimo tiempo, hacen un esfuerzo final brutal por tener la tienda lista en la fecha correcta, y para ellos es la culminación de su trabajo personal. Ya ha venido la familia a verlo y ahora su mayor ilusión es que esté lleno de gente, como en todas las inauguraciones de todo el mundo, y pues poder abrir su tienda para esta gente y tratarles genial como les han enseñado. Y todo esto lo transmitían muy bien los trabajadores, ¿eh? Es decir, ellos siempre que te encontraban luego dentro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Necesitáis algo? ¿Os gusta la tienda? Queremos que esta sea, bueno, vuestra casa, aquí podéis venir cuando queráis, no sé cuánto. O sea, una sensación de que, bueno, evidentemente Apple, como siempre he dicho, es una empresa que se dedica a ganar dinero. De hecho, estamos en una tienda rodeado de todos sus productos, todos con sus precios puestos, es decir, que no te regalan nada, ¿no? Mucha gente me pregunta, ¿hay alguna oferta por la apertura? Y yo, no, ni una sola. Pero sí existe esta sinceridad de querer acoger a la gente de esta manera, ¿no? De hecho, eso se vio ya una vez que avanzaba la mañana y ya, digamos, el estrés de los primeros momentos pasaba, aunque a las 12:30 seguía habiendo cola fuera y los trabajadores seguían coreando el nombre de todos y cada uno de los que entraban. Pero ya había un punto ya más de relajación y la New Bar, por ejemplo, que tiene un montón de taburetes, ya había gente sentada hablando tranquilamente, gente hablando con algunos trabajadores de Apple, pues de esto, de lo otro. Gente comprando desde el primer momento. De hecho, al poco de entrar yo a la tienda por segunda vez, es decir, llevábamos ya 10 o 12, incluso, no, creo que ya había pasado un poco más de tiempo, Miguel Espada, el cuarto de la cola, fue a hacer una compra y fue la primera compra de la tienda. Y llamaron a todo el mundo, los trabajadores le jalearon, le aplaudieron. Bueno, fue un auténtico festival. La gente compró cosas, ¿eh? Yo me compré, por ejemplo, una funda que se llama Origami, que es una funda que te permite llevar el teclado Bluetooth inalámbrico de Apple y luego se desmonta, clac, clac, y se convierte también en un soporte al tiempo para el iPad. Entonces, pues bueno, pues hicieron sus ventas, los trabajadores muy, muy amables, muy simpáticos. Y bueno, pues ya os digo que ellos tienen su justificación para estar así, ¿no? Aparte, nadie llega por la mañana y dice, bueno, y ahora fiesta aquí y aplaudir a todo el mundo. Es decir, esto se va cocinando, ¿no?, durante tiempo. Y luego los que estamos fuera, pues es muy fácil, aunque acabes de llegar a las 10, dejarte contagiar por ese ambiente. Facilísimo. Si además llevas toda la noche o parte de la noche o algún tiempo ya en la cola, el agotamiento, la ansiedad ya te predispone un poco a estas situaciones. Y la verdad es que cuando estás allí te dejas llevar rápidamente y te lo pasas muy bien. Ya os digo, la tienda a tope, llenísima de gente, haciendo consultas, se veían, es decir, la gente no estaba paseando, entró directamente a saco, a hacer consultas, a comprar, a mirar esto, a preguntar. Los trabajadores estaban atareados, para arriba, para abajo, pero en ningún momento se vislumbraba agobio por parte de ellos de estar superados. Incluso con los inevitables problemas técnicos de un primer día, de el cacharro el MobiPay de cobrar no me funciona, o alguna cosilla así que pudo pasar, en ningún momento les veía nerviosos, más allá de la excitación del día de poder por fin culminar, digamos, la primera parte de su trabajo, que es abrir la tienda. Después me fui a casa, hecho polvo, no, mentira, me fui a comer a Yecla, que está a 2 horas en coche. Estuve con otros amigos, con los amigos del coro, volví, luego dormí un poco por la tarde, descansé y después de ducharme y tal, volví. ¡Oh! Volví a la tienda, volví con mi mujer, que quería conocer la tienda y queríamos ver otra cosa en el centro comercial. Y bueno, cuando llegué, el ambiente era estupendo, o sea, la tienda seguía llena de gente. Ahora ya, digamos, sin la cosa de todas las entradas, ¿no? Algunos trabajadores me saludaron, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé cuánto. Algunos ya los conocía, otros no los he visto en mi vida. Todos muy simpáticos. La gente que no había podido ir por la mañana estaba yendo por la tarde. Y me comentaba uno de los trabajadores, ¿no crees que hay un ambiente muy bueno aquí en la tienda? Y yo le dije, digo, mira, me da la sensación, la tenía esta mañana, cuando se fue apaciguando un poco la cosa y la tengo ahora, de que esta tienda lleva abierta meses y que todos tenéis muchísima experiencia y sabéis perfectamente cómo estar en la tienda y cómo crear ese ambiente de relajación, de pase usted y mire lo que quiera. Estuvimos con la nena, con Isabel, en la mesa para niños, con iPads allí, con aplicaciones infantiles, otros niños estaban allí, todos jugando juntos, es que, no sé, en fin, pues los que habéis estado en un Apple Store, pues sabéis que es un sitio especial, que tiene una magia especial, que te acoge, que te ayudan y todo eso, y esta tienda, pues, es así. Y bueno, pues casi que ya está, que esto hay que vivirlo, compañeros. Es decir, que si os abren un Apple Store en vuestra ciudad, que os la abrirán. Yo pienso que Apple va a tener presencia en todas las capitales de provincia, más tarde o más temprano, ¿no? O en la mayoría de ellas. El plan de ampliación de Apple siempre es así. Es decir, en Estados Unidos no hay tiendas solo en los sitios más, en las ciudades más grandes, sino que hay tiendas en todas partes donde pueden, ¿no? Porque la política de Apple es por impacto. Lo estoy hablando luego con otro compañero del GUM. ¿Por qué han abierto en Murcia? ¿Qué cifras económicas tienen? Pues no tengo yo claro que sea por un motivo económico exactamente. Es decir, sus números tendrán, evidentemente no van a poner aquí una tienda tan grande, 900 metros, más o menos. Más o menos igual de grande que la de Gran Plaza. Decía que no van a poner una tienda aquí así de grande, con tantos recursos, para perder dinero. Pero tampoco creo que piensen que esto va a ser la bicoca. Es decir, simplemente por número de habitantes, Sevilla, Bilbao, pues es económicamente el periodo más interesante. Pero mira, aquí han tenido la oportunidad, y la han abierto sin plantearse mucho las cosas. Por eso digo que yo creo que la política de Apple es instalarse en todas partes que puedan. Y lo hacen pues con la tienda que ellos entienden que pueden abrir, que son capaces de abrir y adecuada al espacio o las necesidades del sitio. Además, ya os digo que eso, que las tiendas de Apple, que son muy distintas, algunas más pequeñas, otras más grandes, otras ofrecen más servicios, otras ofrecen menos, pero siempre hay una tienda de Apple cerca de ti, ¿no? En Estados Unidos, y yo pienso que este es su plan también para el resto de países donde quieren instalarse en serio. Entonces, todo esto lo decía porque esto hay que vivirlo, es decir, tenéis que ir a una apertura de un Apple Store ahora que se están abriendo. A la próxima que os pille cerca, id. Luego la de vuestra ciudad será especial, porque será vuestra ciudad, sin duda. Pero id a la próxima que os pille cerca. ¿Qué os pilla? Valladolid, Zaragoza, la del tío Pepe de Madrid, la de Barcelona, la supuesta Significant Store en Paseo de Gracia de Barcelona. Una que abran, yo qué sé, que abran una en Bilbao, en Sevilla. La que os pille más cerca la próxima vez, id, porque es una experiencia, es una auténtica locura que no os podéis perder. Y aquí había mucha gente de fuera, ¿eh? Aquí había gente que venía de Valencia. Luego yo me hice una foto con un seguidor de este blog y podcast que venía de Barcelona y que Pedro Aznar le había reconocido que había estado en la apertura en Barcelona. Un tío que se mueve en todas las aperturas, porque es que son momentos especiales. Son momentos especiales y ya os digo, os recomiendo que viváis esto. Una vez que estábamos dentro, ya con la gente entrando, los compañeros de la prensa generalista de la SER quisieron hacerme una entrevista como presidente del GUM. Entonces les expliqué un poco lo que era el GUM Murcia, cuál era mi cargo, no sé cuántos tal. Y fue muy interesante porque yo tengo aquí mi propio micro, ¿no? O sea, yo me puedo poner aquí a pontificar y a deciros todo lo que yo opino y pienso, pero no deja de ser opiniones generadas por mí y que yo voy a decir lo que os quiero. Que os quiero mucho, sino que yo voy a decir lo que quiero. Pero fue muy interesante que me entrevistara a alguien de fuera sobre el tema, porque las preguntas que él hacía son desde su punto de vista, es decir, desde el punto de vista de quien no está dentro. Entonces él me preguntó, existe una grabación de la 7 región de Murcia que todavía no han colgado, que buscaré y os ofreceré más adelante, pero recuerdo una pregunta que la respuesta me salió del alma. Él me preguntaba, el de la SER, sin agresividad ninguna, por cierto, sino de buen rollo, que si no me parecía que todo esto tenía mucho de religión, ¿no? Y yo le respondí que es que, bueno, cuando encuentras una marca que te ofrece unos ordenadores, unos dispositivos que funcionan muy bien, que te permiten hacer lo que quieres, que te permiten realmente usar tu ordenador, usar tus dispositivos y no dedicarte a repararlos, a arreglarlos, recalibrarlos y reinstalarlos, pues claro, cuando te encuentras todo esto, realmente mueve mucha fe. Y así lo pienso. Ahora tenemos aquí en Murcia también nuestro templo particular. Y muy seguro que todos tendremos el nuestro muy cerca de nuestras ciudades en pocos años. Entonces, pues nada, estas han sido mis reflexiones sobre la apertura del Apple Store en Nueva Condomina. Seguro que se me queda algo fuera. Me he hecho aquí un pequeño guión por puntos y tal, para que no se me escapara nada, pero yo estoy seguro que algo se me ha escapado. Bueno, sí, aquí veo una nota que hay muchísimos accesorios, que eso es cierto, que notas Apple Store no he visto. Aquí hay dos muros completos con discos duros, fundas, estuches, docks, esto, lo otro, lo demás allá. Pero seguro que se me escapa algo más, algunas sensaciones que tuviera en su momento y que dijera, esto lo tengo que decir luego y se me escapa. ¿Por qué? Por el cansancio que tengo, aunque he dormido ya 10 horas de esta noche del sábado al domingo. Pero ahora fijaos, domingo son las 12 y aquí estoy grabando porque esto quería hacerlo hoy y ahora tengo que montar y publicar. Mi esposa es una bendita que me permite hacer todo esto y se ha encargado de la nena. Pero eso, seguro que se me queda algo fuera que, bueno, que intentaré comentaros por en un daily o en los comentarios del artículo del blog de este podcast o donde sea. Muchas gracias a todos porque, bueno, con esto hemos llegado ya al final del podcast de hoy. Que espero que os haya resultado entretenido. De corazón, muchísimas gracias por el tiempo que habéis empleado en escucharlo, esta vez, de verdad. Y espero vuestros comentarios, muy sinceramente, de verdad, los espero, de este podcast. Vuestros comentarios en el blog, principalmente, pero también tenéis mi correo electrónico, emilcar@emilcar.es. Los comentarios en iTunes, también en la página de Facebook, que es facebook.com/emilcarblog, perdón, ya la lengua se me cae. En iVoox, también por Twitter o en Google+. Un extenuado saludo y hasta la próxima, o hasta mañana, en Emilcar Daily. Beneath it were the words, stay hungry,